cuando uno está en un camino, vos decís, sí, pero a mí me toca, viste, un aprendizaje, me toca siempre ir descalzo o en ojotas al Everest. Bueno, la sabiduría es, no emprendas el camino al Everest en ojotas. No emprendas esos caminos descarpados y difíciles sin ayuda. Y tu ayuda es el pedido a los ángeles. Hoy el ángel de la sabiduría vino a decirte, cada paso que estás dando te está sirviendo para ser un sabio, para llegar al camino de la sabiduría, para que este camino sea mejor vivido, que valga la pena, que cada cosa que hagas termine sintiendo que valió la pena. Cuando algo no vale la pena, soltalo. Cuando algo no vale la pena, cuando decidís que estás queriendo hacer cosas imposibles para tu cuerpo, para tu mente, para tu energía, es donde vos estás fallando. Pon esa energía en las cosas que puedas hacer. Ser sabio es aquel que sabe decir no, y aquel que sabe decir basta, y aquel que sabe decir esto tiene que ser bueno para mí. No es sabio aquel que vuelve a ser a conectarse con las mismas personas que lo dañan o con las mismas situaciones que lo dañan, o intentar hacer algo que ya sabes que no te gusta, porque si te gusta y te salió mal, no es lo mismo. No es lo mismo aplicar, ser uno sabio cuando intenta, como hizo Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison decía que él no había fracasado ante una pregunta que le dijeron que había fracasado 2000 veces antes de lograr la bombita eléctrica. Y él le contestó, ¿usted llama fracaso a un intento de 2000 pasos para lograr el éxito? Eso es el sabio. Eso es el sabio. Que sepas que a mí, yo quiero subir al Everest, tengo ganas, es mi meta, lo quiero hacer. Bueno, no sigas yendo en ojotas. No sigas yendo desabrigado y en remera. Lleva los elementos necesarios, junta todos los elementos necesarios y seguí el camino. Y empezá a buscar ayuda para encontrar, hablá con las personas que saben, en lo que sea, en el trabajo nuevo que querés emprender, en el estudio nuevo que querés emprender, en el camino nuevo que querés emprender. Si vos crees que todo lo vas a resolver a golpes, te estás equivocando. Los golpes a veces vienen para que nos fortalezcamos, pero cuando son todos golpes, quiere decir que algo no estás haciendo bien. Quiere decir que estás tratando de ir por el camino correcto. Si yo me doy la cabeza contra una puerta una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, me tengo que dar cuenta que a lo mejor no es empujando que se abre, a lo mejor abre hacia adentro la puerta. A veces hay que cambiar de táctica para lograr llegar a complementar la misión, el camino correcto o encontrar la solución al problema. Esta frase de Edison, Thomas Alva Edison, nos viene muy bien para entender que él hizo 2000 intentos por distintos caminos para llegar a la solución. No agarró el mismo filamento, la misma cosa, el mismo, todas las veces se hizo, repitió 2000 veces lo mismo. Buscó alternativas. Ese es el error. A veces creemos que perseverar es encapricharse. A veces creemos que ser sabio es seguir en esta cosa de yo voy a tener la razón y la voy a ganar. Es ser sabio a veces es correrse y dejar que actúen los otros. Y ver, a ver, ¿cómo lo haces? A ver, ¿cómo es esta persona lo que yo quisiera hacer? ¿Cómo hizo esta persona para rendir esta carrera, hacer esta carrera? También tengo que evaluar las condiciones físicas, las mentales, un montón de situaciones para decir, ah, bueno, yo voy a tardar, él tardó 4, yo voy a tardar 5. Pero voy a hacerlo sabiamente. Cuando hago las cosas sabiamente, estoy poniendo de mí lo mejor, el mejor esfuerzo, la mejor solución, la mejor guía, pero también estoy poniendo, optimizando mis recursos. Ser sabio no es sufrir. Ser sabio no es pasarnos la vida sufriendo. Es actuando en consecuencia. Hoy vino el ángel de la sabiduría para guiarte en el camino, para que todo ese bagaje que tenés vivido hasta aquí, hasta ahora, hasta este instante, no sea material descartable, para que sea, y tampoco para que sea una mochila que no la puedas llevar, para que sea un galardón, para que digas, bueno, cursé hasta acá mi vida, la cursé con errores, con desaciertos, bueno, ¿sabés qué? Te das cuenta que estuvo mal, que tenés que soltar. ¿Qué tenés que dejar? ¿Qué ya no te va a acompañar en el camino? ¿Y qué sí te va a acompañar en el camino? ¿O cuántas veces, pues, hablando de situaciones o de personas, por ejemplo, personas que te han lastimado o que te han golpeado o que te han hecho daño, rezar por ellos, mandarles luz, conectarte desde el lugar amoroso y sanador? Ser angeloterapeuta. ¿Qué es un angeloterapeuta? Aquel que envía ángeles y que aplica la energía de los ángeles a todo lo que toca y ve, y a lo que no toca y ve también, a lo que percibe, a lo que pasa por sus pensamientos, a lo que pasa por sus energías. A todo le envía un ángel, a todo le pone un ángel. Nosotros este sábado, este no, el próximo, el 7 de octubre, que justamente es el día del Rosario, no de la Virgen del Rosario, es el día del Rosario, ya les voy a contar un poco mejor la semana que viene, vamos a trabajar con angeloterapia. El sábado, el taller, el encuentro con ángeles, el primer encuentro de octubre, o sea, el encuentro de octubre es angeloterapeutas. Es cómo yo puedo, a través, cómo ejercer mi sabiduría. Miren que bien nos viene el ángel de hoy, ¿no? Cómo invocarlos para cada necesidad nuestra o de otros. Cómo conectarnos con esa energía angélica y enviarla a todo nuestro entorno. Cómo ser mediadores de ese amor divino, pidiendo su ayuda en todas las necesidades. Ser angeloterapeuta, aprender a canalizar las energías sanadoras y protectoras que nos da el encuentro con ellos. En el taller recibiremos sanación, liberación, protección, claridad y fortaleza para tomar las riendas de nuestra vida, sanando y desatando los nudos que nos frenan. Yo te espero. Es un taller único, es irrepetible. Yo hice un taller sobre angeloterapia hace muchos años. Este es, no es el mismo taller, tiene la misma base y el mismo sentido, pero viene con muchas cosas nuevas. Y como es el día del Rosario, va a haber un pequeño capítulo sobre una pequeña parte del taller sobre el poder del rosario, donde qué pasa cuando uno pone un rosario bajo la almohada, cuando uno toma un rosario y lo realiza, y cuando en los momentos de sanación, de liberación de otros, de pedidos de otros, de protección de otros, el rosario cumple una misión importante. Se los voy a contar específicamente a aquellos que vengan el sábado 7, van a tener un aprendizaje. Y si lo tienen, y si quieren, traigan el rosario, porque no van a hacer un rosario allí, pero para que sientan ese poder invocando a los ángeles. Bueno, les estaba hablando del ángel de la sabiduría y saltó el taller porque tiene que ver. Ser sabio es canalizar las energías poderosas que tengo a mi alrededor y conectarme con ellas. Ser sabio es no engancharme en el problema cotidiano, y en lo que no puedo resolver o en lo que no quiero resolver o en lo que me harté de que me hagan daño. Si yo sigo enganchado con lo mal que está tal cosa, con lo mal que me ha hecho, con lo que el desgaste que he vivido o los dolores que he vivido en la vida, estoy quedándome ahí, en esa porción de vida que ya fue vivida y que ya fue saldada. Si yo empiezo a usar y a pedir ayuda, a usar la energía amorosa en mí, invocar la energía amorosa hoy del ángel de la sabiduría, lo que voy sintiendo y lo que voy viendo es que se hace camino al andar. Nadie tiene todo el mapa completo. Se va a hacer, porque aunque lo tengas, aunque tengas un GPS moderno como hay ahora, que vos pones desde dónde salís hasta dónde llegás, los teléfonos tienen GPS. Así que vos en tu teléfono podés poner, entrar en Google Maps y pones: estoy en, no sé, Callao y Corrientes y quiero llegar a Callao y Córdoba. Te marca el caminito que tenés que hacer. Bueno, aunque lo tengas marcado, lo tenés que hacer. Significa que nada está confirmado, porque podés empezar así, sobre todo ahora, con tantos problemas y tantos piquetes, por ahí agarraste por donde te dice el camino y resulta que te encontrás con que la calle está cortada. Bueno, entonces, ¿cómo sigo? ¿La sabiduría cuál es? ¿Me pego la vuelta o avanzo por otro lado? Eso es el saber pedir ayuda y invocar al ángel de la sabiduría. Afrontar los problemas cuando están. No afrontar los problemas, que esto es lo que pasa mucho. Ese es el estrés. Ese es el agotamiento mental. Cuando estás afrontando desde tu cama o desde tu desayuno, el problema que vas a tener para llegar al final del día. Sabes que no es así. Ser sabio o intentar caminar ese camino de la sabiduría es ir viendo el camino al andar. Sabés que tenés que vestirte para salir. Sabés que tenés que prepararte para arrancar. Sabés que tenés que viajar de distinta manera. Pero no te podés quedar atrascado en, y si llego al colectivo y los colectivos no funcionan, y bueno, voy al subte, y si el subte no funciona, y bueno, voy al tren. ¿Por qué hacerte todo ese problema antes? ¿Por qué el diagrama de todas las opciones las vas a tener antes? El camino de la sabiduría es dar gracias, pedir la ayuda de los ángeles, la protección, y luz, y mucha luz, ir caminando y sabiendo a dónde voy a llegar. Que si cuando llegas a la parada está tu colectivo, dar gracias y decir, bien, vamos bien. Y si llegas a término con el colectivo, ves que es un paso a la vez. Por favor, empecemos a ser sabios por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra mente, por nuestra energía. Mi sabiduría va a actuar en pos de mi vida y en la de quienes me rodean. Viví sabiamente, invoca al ángel de la sabiduría. Cuando estás atascado de problemas, atascado de miedos, atascado de enojo, de angustia, de ira, de impotencia, estás siendo necio, que es el opuesto al sabio. Somos necios muchas veces cuando nos enroscamos en lo que dice uno, en lo que dijo el otro, en lo que van los pronósticos de uno, los pronósticos del otro. Esperen, vivan, hagan lo que les corresponda a ustedes aquí y ahora. Y entonces van a ir saliendo las cosas como deban. Porque estás poniendo lo mejor de vos y vas por el camino correcto. Muchas veces solamente decirle a alguien que lo ves agotado en el camino, que lo ves enfermo, que lo ves angustiado, te manda un ángel, si no se lo decís, lo mandás silenciosamente, te manda un ángel para que te ayude y te cuide en los caminos. Esa persona recibe una mano, recibe ayuda, aunque no te importe, aunque no lo conozcas o aunque te haya hecho daño. ¿Sabes qué es superador y sabio ser mejor que el otro? Porque si te vengás del otro, si vos te vengás del otro, sos más bajo que el otro. Si vos desesperas siempre sentado en la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo, te perdés de ver pasar otras cosas hermosas. Entonces, que ojo. Ojo que tenemos muy grabadas frases y cosas en nuestra vida, situaciones de nuestra vida que siempre nos llevan por el camino incorrecto. Empezá a poner en tu mente, empezá a poner en tu energía la ayuda de los ángeles. Y vas a ver cómo no esperas más que pase el cadáver de tu enemigo. Pensás, bueno, que haya justicia, que haya verdad. Mientras yo sigo con lo mío, mientras sigo adelante. Vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Antes, quiero explicarles que el sábado 7 de octubre tenemos un encuentro único, como cada uno de los encuentros, muy especial. Es un encuentro que te va a ayudar a, si no sabes ni siquiera ser un Padre Nuestro por los otros, te va a ayudar a si sos una persona que se dedica a la sanación y a la ayuda, porque te va a ayudar a poder hacerlo mejor, a poder conectarte mejor, a poder recibir ayuda para ayudar. Y si sos una persona que no está ni en un extremo ni en el otro, te va a dar herramientas para poder conectarte con esta energía angélica que te ayuda a vos y ayuda a los demás. Yo los espero en este encuentro con los ángeles para ser angeloterapeutas, recibir en ese taller, en ese momento, una sanación, una liberación, un corte de trabas. Todo a través de la oración y de la conexión, vas a trabajar ahí conmigo y después te llevas las herramientas para poder seguir haciéndolo y para poder trabajando. Para anotarte en el taller tenés que llamar al 478-99014. 478-99014. Y si sos que ya nos conoces y ya has venido, tenés el recurso del WhatsApp al 15-5870-1184. Aquellos que vienen por primera vez pueden mandar un WhatsApp, pero se los llama. Nosotros cuidamos el lugar, la energía del lugar y la concurrencia. Es un grupo no cerrado, sí un grupo conectado. Bueno, vamos a Los Ángeles. Para Lucy de Pilar,